La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre no es Alfredo Grande, es Fernando Tevele y estoy aquí solo para anunciarles que en instantes llega Alfredo para hacer, como siempre, Sueños Posibles, en un programa que, en todo caso, si me permiten, yo les voy a vender en el mejor de los sentidos de una venta comunicacional, es decir, de anunciarles lo que se viene. La tengo aquí a mi derecha, Alicia Molina, la va a presentar mucho mejor que yo Alfredo, y van a charlar aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero además están pautadas dos entrevistas, dos charlas, de esas a las que Alfredo e Irene nos tienen acostumbrados y que implicarán seguramente no solo interés de parte de los que estén escuchando, sino también una invitación permanente a pensar. Van a pasar por aquí María del Carmen Verdú, de la Correpi, y el negro Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados. Así que la verdad es que pinta interesante el programa, todo eso si Alfredo llega. Si Alfredo no llega, será igual, el programa pintará igual, pero sin Alfredo, no, ya lo tenemos llegando aquí el estudio en su limusín. Que sabemos que lo pasó a buscar por el Hotel 5 Estrellas hace 10 minutitos, así que debe estar llegando aquí. Estamos anunciados, Braulio Domínguez es nuestro operador técnico, y hasta las 22 estamos en Sueños Posibles. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, mi nombre es Gonzalo Fúrfaro, asociado de Ático Cooperativa de Salud Mental, y hoy les propongo hablar sobre la puesta en cuestión de la configuración del orden sexual moderno. Orden sexual que comienza a ser cuestionado a partir de la visibilización cada vez mayor de diferentes modalidades, tanto amorosas como conyugales o parentales, es decir, de la visibilización de las llamadas diversidades sexuales. La cultura represora tiene sus modos de clasificación muy claros. Genera y propaga campos de saber que, ciencia mediante, establece los marcos de una normatividad. De ser traspuestos estos límites, irremediablemente caeremos en el lado oscuro de la fuerza. Todas las armas son válidas para detener a la normal. Pensar desde una dimensión sociohistórica Entender a toda ciencia social como ciencia histórica es uno de los elementos que la cultura represora no puede permitir si quiere mantener su status quo inconmovible. Sin el carácter histórico, todo criterio se vuelve un invariable, se naturaliza. Tomando algunos de los desarrollos de Ana María Fernández, vemos que el orden sexual moderno se construye de la mano del surgimiento de la sociedad industrial, la familia nuclear burguesa y el amor romántico que se despliegan desde el surgimiento del capitalismo. Dicho orden o dispositivo de la sexualidad produjo una fuerte amalgama entre el sexo biológico, el género, el deseo y las prácticas correspondientes para cada cual. Es decir, de nacer hombre, tu género deberá ser el masculino, tu deseo heterosexual y tu práctica activa. En caso de ser mujer, tu género deberá ser el femenino, tu deseo igualmente heterosexual y tu práctica pasiva. Cuando tales combinaciones se dan, el orden sexual moderno se mantiene asegurado. Una de las características de esta modalidad de construcción de las sexualidades es su jerarquía. Desde allí, desde pedestales aparentemente inalcanzables, todo lo no heterosexual es pensado como lo diferente y, por ende, inferior, enfermo o patológico. La naturalización de las jerarquías, de la diferencia como oposición o contrapunto, opera como lógica que se despliega en el campo de lo político, de lo étnico, lo religioso y lo estético. Doblegar esta lógica histórica parece ser una de las impostergables batallas a librar. Hoy, la visibilización y las luchas llevadas a cabo por la población de gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros e intersexos conmueven estas estructuras tradicionalistas agrupadas en las clasificaciones heteronormativas. Quizá, como establece Michel Foucault, el encuentro con el poder de estas poblaciones son las que permitieron arrancarlas de la noche en la que estaban destinadas a permanecer perpetuamente en caso de no rebelarse y lanzar una obstinada lucha contra los mandatos de la cultura represora. Es aquí, en este encuentro y en estas luchas que son libradas hace años, que como psicoanalistas tenemos algo para pensar y para decir. Pensar para reformular la teoría y que la misma se adapte y pueda interpretar a los malestares culturales actuales. Decir en nuestra práctica, en nuestra acción, que es en donde quedaremos situados en alguno de los dos bandos, de las clases dominantes y hegemónicas o en las pequeñas minorías que no aceptan la resignación de sus deseos. Los saludo y espero que estas simples pero febriles palabras sean bien recibidas y nos ayuden a pensar. Ahora seguimos con más Sueños Posibles. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y estoy acá conduciendo Sueños Posibles en la ausencia transitoria de Irene Antinori y con una visita muy especial que dentro de muy poco les vamos a dar el nombre y la bienvenida y vamos a charlar con ella. Unos inconvenientes de transporte que son raros en la ciudad, ¿no? Casi nunca suceden, bueno, me retrasaron un poco, pero no quería dejar de señalar en esta editorial de la lógica Cromañón un acontecimiento que hace coincidir en una fecha, 26 de julio, el fallecimiento de Eva Perón y el ataque al cuartel de Moncada. Una apertura, un cierre, y creo que merece un poco un enfoque desde lo que llamamos la lógica Cromañón. La lógica Cromañón es esta lógica que no prevé nunca, que no anticipa, que se maneja en el día a día, en el minuto a minuto, que no ve lo que está por venir, que odia la dimensión profética y que entonces tiene dos posibilidades, o el equilibrio absoluto, la paz, o la catástrofe. No hay situaciones intermedias. Creo que el fallecimiento de Eva Perón se inscribe en la lógica Cromañón. ¿Desde qué lugar? Era evidente, por lo menos yo en esa época era muy pequeño, pero leía algunas cosas, de que evidentemente lo que podríamos llamar el ala revolucionaria del peronismo estaba depositado en la figura de Eva Perón. El general Perón, que inauguró un proceso histórico político muy importante, evidentemente pertenecía a sectores militares fuertemente reaccionarios y que habían sido en su momento pro-eje. Me refiero al eje Alemania, Italia, Japón. Es decir, había sido simpatizante con la causa de los nazis. De hecho, en la Argentina llegaron muchos nazis en la época de Perón. ¿Qué pasó? Muere Eva Perón. Recuerden que Evita dijo: renuncio a los honores, pero no a la lucha. Y yo creo que ahí se encendió la luz naranja, amarilla y roja de que la contrarrevolución o que el antiperonismo más radicalizado desde la derecha iba a triunfar. ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente, por razones que yo no soy historiador, no podré entender nunca jamás, la Revolución Libertadora fue de alguna manera propiciada por una inacción muy evidente. Recordemos cuando la CGT perdía armas para defender al gobierno, y evidentemente, más temprano que tarde, finalmente el peronismo quedó arrasado, y la resistencia peronista, heroica por cierto, pero décadas pasaron para que el peronismo volviera al poder, y después viene la historia de Cámpora, pero eso ya es otra historia. Vamos directamente a nuestra primera entrevistada de esta noche. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nos enteramos a través de muchísimos mails, de muchísima información, del fallecimiento de una militante, de una luchadora por los derechos humanos. Y estaba directamente relacionada con una institución que nosotros respetamos y valoramos mucho, que es Correpi. Una de las máximas referentes de Correpi es María del Carmen Verdú, con la cual estamos en comunicación. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos. La idea de hablar contigo, además de otros temas que por supuesto nos interesan también mucho, es una semblanza de Delia Garcilaso. Sí, no nos alcanzaría... Lo sé. El programa ni varios programas más para desarrollar todo lo que significa la figura de Delia Garcilaso en la lucha antirrepresiva en la Argentina. Pero empecemos diciendo que Delia era una mujer de barrio, una trabajadora, una compañera que siendo muy joven sufrió la amputación de una pierna por una enfermedad en sus huesos, y que a pesar de eso trabajó toda su vida, crió sus hijos, acompañó a su marido hasta su muy prematura muerte, y cuando uno de sus hijos fue encarcelado y fue asesinado en la tortura en la cárcel de Caseros, empezó en el camino de la militancia antirrepresiva en un escenario sumamente negativo. Esto ocurrió el 26 de noviembre de 1992, cuando Fito, que estaba preso en la cárcel de Caseros, fue apaleado hasta la muerte por el cuerpo de Requisa. Su crimen había sido demorarse unos minutos en el reintegro al pabellón durante el recreo, porque se había encontrado con un vecino del barrio y querían charlar un momentito más, establecer la forma de ponerse en contacto de pabellón a pabellón. Y bueno, esto fue sancionado con esa tremenda paliza que les dieron a ambos, donde Fito llevó la peor parte y falleció 3 días después. 3 días durante los cuales Delia no lo pudo ver, estuvo yendo y viniendo de oficinas, despachos, hablando con los funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, con las autoridades del hospital, para que la dejaran entrar a la habitación a despedirse de su hijo, y lo único que logró fue que 3 días después la dejaran ver el cadáver. Cuádruple fractura de la base del cráneo, fractura del etmoides, del esfenoides, para los que saben algo de anatomía, se acuerdan algo de tercer año del secundario, son huesos que están en el centro de la cabeza. O sea, imaginémonos lo que fue la brutalidad de ese ataque. ¿Y quién era el imputado por semejante hecho aberrante? Bueno, el otro preso, el que sobrevivió, el que recibió la misma paliza, pero tuvo la suerte de no morir. Delia empezó ahí una recorrida por todos los organismos, todas las organizaciones que conocía, que se fue enterando que existían, pero claro, el muerto era un preso. ¿Y a quién le importa un preso más o menos? Al contrario, mejor que haya uno menos. Hasta que finalmente en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le proveyeron un abogado para poder representarla en el trámite penal, pero la compañera necesitaba más. Sentía que con nada más que la batalla judicial no le alcanzaba. Y un día se enteró que había un grupo nuevo, un grupo que hacía poquito tiempo venía organizándose, denunciando las políticas represivas del Estado, el gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias, defendiendo presos políticos, denunciando la muy incipiente en aquella época criminalización de la protesta y el conflicto social. Y así fue como a fines de 1994 Delia apareció en una reunión de Correpi y no se fue nunca más, y se convirtió en una de nuestras referentes más claras, en la compañera que reivindicaba el odio bien entendido, el odio de clase, el odio que nos permite distinguir al que es amigo del que es enemigo. Cuando había alguna situación un poco confusa que requería definir, vamos para acá, vamos para allá, bueno, Delia era la que nos marcaba el camino con esa tripa de orgullo proletario que no se equivocaba nunca. Y yo creo que todos los que alguna vez vieron una movilización de Correpi o vieron una foto de la cabecera de alguna marcha tienen esa imagen de esa mujer poderosa con sus brazos apoyados en las muletas, con una sola pierna, negra, como ella se reivindicaba, la negra del barrio, de San Pete, de San Alberto, después de Virrey del Pino, que decía las cosas como son, que ponía toda su fuerza en cada palabra, que no le temblaba la voz si tenía que discutir con Diana Conti, con Patricia Bullrich, con Eve de Bonafini, con Raúl Zaffaroni, con quien fuera que tuviese que discutir para defender sus posiciones, y con esa sabiduría del pueblo, con esa sabiduría de esa tripa proletaria que nunca le falló, nos acompañó hasta que, bueno, hace 3 días su corazón dijo basta, y ahora empieza una nueva etapa para Correpi, la etapa de Correpi sin Delia. Bueno, con María del Carmen Verdú, con la que estamos hablando acerca de Delia Garcilaso, a mí me interesaría mucho que nos actualices un poco en esos debates que he leído, que tuvo nada más y nada menos que con Eve Bonafini. ¿Cuál era la esencia? Conozco bastante tus posiciones, las de Correpi, me imagino que era lo que sostenía Delia, pero quisiera escucharlo de tus propias palabras. Mira, fue una situación que a mí me quedó grabada muy fuerte en la memoria, porque no era la Bonafini de hoy, que es tan fácil retrucar y señalar, sino la Bonafini de 1996. Correpi participaba, como todos los años, en las reuniones preparatorias de las marchas de la resistencia, que entonces eran el momento del año en que todas las luchas, todas las peleas aparecían en la Plaza de Mayo, y durante esas 24 horas allí se manifestaban, y por primera vez habíamos logrado que los asesinados con posterioridad a 1983, los fusilados por el gatillo fácil, los muertos en la tortura, los desaparecidos que ya teníamos entonces, pudiesen tener un lugar junto con los compañeros desaparecidos y asesinados durante la dictadura. Fue aquel año, vos lo recordás, estoy segura, Alfredo, que colgamos centenares, miles de fotos de los desaparecidos desde la Plaza de Mayo hasta Congreso. Recordás, una especie de guirnaldas dobles que iban y venían con las fotos de los desaparecidos. Y entonces nuestra propuesta desde Correpi era, por favor, tenemos registrados en este momento 282 chicos asesinados, jóvenes en su enorme mayoría, fusilados por el gatillo fácil, muertos en la tortura, desaparecidos en democracia después del 83. Y pedimos permiso para que entre esas 30.000 fotos estuviesen esas 282 fotos de los asesinados después de 1983. Y la discusión vino porque nosotros decíamos es diferente la situación, tenemos que poner el nombre, tenemos que poner la fuerza que los mató, tenemos que poner la fecha, porque si no se diluían en esos otros 30.000 nombres, y salvo algún rostro muy característico, muy reconocido mediáticamente, como el de Walter Bulacio, los otros 281 nadie los iba a distinguir. Y esa fue la discusión. Eve nos decía, nosotros no ponemos los nombres de nuestros muertos, no ponemos la fuerza, no ponemos la fecha. Y entonces Delia se paró, se apoyó en su muleta y le explicó a Eve con tanta tranquilidad y con tanta claridad y a la vez con tanta firmeza, le dijo, mirá Eve, yo te explico cuál es la diferencia. La diferencia entre vos y yo es que vos empezaste a caminar alrededor de la pirámide de Mayo desde la esperanza de la aparición con vida de tus hijos. En cambio, yo me sumé a la militancia al día siguiente de tapar con la última palada de tierra la tumba de mi hijo, sabiendo que nunca más iba a volver. Y porque la represión contra los jóvenes en democracia es invisibilizada, nosotros necesitamos visibilizarla y por eso tenemos que poner todos y cada uno de los nombres, y eso no significa que sea una lucha individual, todo lo contrario, es una lucha colectiva, pero necesitamos que esos 282 nombres se vean. Y por primera vez en mi vida y por única vez en mi vida, la vi a Eve Pastor de Bonafini no retrucar, no replicar lo que le dijo la compañera Delia, y allí estuvieron los nombres de esos primeros integrantes de nuestro archivo de casos, ese archivo que hoy ya ronda los 4.300 casos, que entonces tenía apenitas si 282. O sea que, según Correpi, hay más de 4.000 asesinatos en democracia atribuidos a lo que se llama metafóricamente gatillo fácil. Gatillo fácil, tortura, desapariciones, asesinatos en manifestaciones y movilizaciones. Nuestro archivo ha ido creciendo de un incipiente listado en aquel momento de muertes en los barrios por el gatillo fácil y de muertes en lugares de detención por la tortura, ha ido abarcando poco a poco todas las distintas modalidades represivas que aplican los gobiernos democráticos, y en ese conjunto tenemos ya 4.300 nombres registrados, de los cuales más del 50% corresponden a fusilamientos de gatillo fácil, alrededor de un 40% a muertes en lugares de detención. Estar preso es la segunda causa de muerte a manos del Estado, caminar por las calles de un barrio y ser joven y pobre es la primera, y el restante 10% se distribuye entre las demás modalidades. Bueno, María del Carmen Verdú, creo que el mejor homenaje a Delia Garcilaso, ustedes lo saben mejor que cualquiera, es continuar su lucha. Yo no tuve la ocasión de conocerla, de hablar con ella directamente, pero esta anécdota que has compartido con nosotros en relación a poder explicarle a la otra Eve esto con tanto fundamento y hacerla pensar a Eve Bonafini, claro, como bien decís, era otra Eve, pero no deja de tener un mérito muy importante, porque realmente lo que decía Eve, pocos lo discutían, ¿no? Así es, y una última memoria que, sí, si bien no la compartiste personalmente porque ese día no estabas, ocurrió en un espacio que nos era común, que es el programa Leña al Fuego de nuestro querido amigo y compañero Herman Schiller. Allí una vez Herman armó un debate con esa estructura que él solía dar a su programa con tanta efectividad para el disfrute del oyente, donde el otro invitado era ni más ni menos que Eugenio Raúl Zaffaroni, ya juez de la corte kirchnerista. Y Delia estaba en el público, Delia vino a acompañarnos, sabía que íbamos a tener ese programa donde íbamos a discutir Zaffaroni y yo, y en un momento se acercó a la mesa, Herman con su generosidad habitual le abrió el micrófono, y Delia entonces le dijo a Zaffaroni, juez de la corte, lo que pensaba de él, lo que pensaba de su pretendido progresismo y de la enorme cantidad de casos en los cuales la corte había avalado las políticas represivas del Estado, como en el fallo derecho, donde el propio Zaffaroni dijo y escribió y firmó de su puño y letra que en democracia no se puede hablar de tortura, porque según él, allí el Estado no es una máquina para aplastar la voluntad del pueblo. Y terminó de hablar Delia y Zaffaroni no pudo volver a levantar la vista, y a partir de allí contestó todas las preguntas de Herman con monosílabos. Bueno, María Carmen Verdú, una de las cosas que yo siempre señalo cuando puedo, cuando tengo ocasión, que tampoco son tantas, pero bueno, es que la Romina Tejerina, la Corte Suprema de Justicia realmente se corrió totalmente, y la pobre Romina Tejerina cumplió toda su condena, que fue muy cruel por todo el rechazo social y demás, y que esta Corte Suprema de Justicia no dio mérito para intervenir en la causa, a pesar de que había llegado hasta la Corte Suprema, ¿no? Así que bueno, María del Carmen Verdú, te voy a pedir que te quedes, porque la producción aquí te quiere hablar. Te mando un fuerte abrazo, no cortes, y espero que pronto podamos volver a charlar entre cuando nosotros. Cuando gustes, Alfredo, siempre es un honor. Un fuerte abrazo. Gracias. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Continuamos con nuestros sueños posibles de este 28 de julio, sueños posibles, y pasamos a una charla. Vamos a charlar entre amigos, entre amigo y amiga, porque acá en el piso, como se dice, que es en nuestros hermosos y confortables estudios de La Retaguardia, hoy además sazonados con un muy rico café, lo cual no es habitual, vamos a charlar con una compañera a la cual yo conocí en IMPA, en la Universidad de los Trabajadores. Y bueno, por esas cosas de lo que es el amor a primera vista, enseguida nos dimos cuenta que muchas cosas teníamos en común. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora en Ciencias de la Educación, ha trabajado en capacitación sindical, en nada menos que en la OIT, y ha desarrollado una tarea militante realmente muy importante. Se trata de Alicia Molina. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches a todos. Bueno, un gusto tenerte acá, Alicia. No son tanto los valientes que se animan acá al barrio de Mataderos. No, y aparte me siento muy halagada porque evidentemente el café, algo tengo que ver en la presencia del café, lo cual no es poco. Ah, bueno, entonces te invitaré más seguido. Bueno, yo titulé esta charla Capacitación como herramienta de la liberación. Me parece fantástico el título. Bueno, porque evidentemente debe haber capacitaciones de todo tipo. Uh-huh. ¿Qué nos podés contar de tu experiencia en relación a lo que vos hacés? Y yo te he escuchado charlas realmente muy, muy interesantes sobre lo que podemos llamar capacitación. ¿Capacitación para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? Mira, en principio la palabra capacitación es muy amplia, y como vos decís, puede haber capacitaciones para todos los lados. Capacitación puede abarcar tanto el adiestramiento, como es lo que le gusta llamar a los empresarios, y todos sabemos que adiestrar se adiestra a los perros, con lo cual esto de asimilar los perros con los trabajadores no hay mucha diferencia para esta mentalidad. Y también capacitación, para los que pensamos del otro lado, es el proceso integral de formación, respirando en el medio, ¿no? O sea, hacer que la gente, los trabajadores, tomen conciencia, no que aprendan, los trabajadores saben. Lo que pasa es que muchas veces no saben lo que saben. Y ahí radica la pérdida de su poder. Como anécdota para ejemplificar esto, a mí me ha pasado que muchas veces, a mí me gusta ser siempre así como, estas son las cosas que tenemos en común, Alfredo, y provocaron este amor a primera vista, ser un poco como desafiante, y no voy a decir meter el dedo en el culo porque queda muy feo en radio, pero sí, digamos, acicatear ciertas zonas peligrosas, con algunos desafíos. Y por ejemplo, cuando trabajaba en formación de trabajadores en empresas metalúrgicas, de diferentes zonas, Quilmes, o sea, no los barres, no San Isidro, a mí me gustaba mucho trabajar con, primero, que me definía como de formación marxista delante de ellos, por una cuestión de honestidad intelectual, para explicar de dónde estaba parada, horror de algunos que me escuchaban. Y después, por supuesto, una de las cosas que me encantaba explicarles era el concepto de plusvalía. A lo cual algunos decían, pero ¿cómo vas a explicar plusvalía a gente que quizá no tiene ni siquiera el primario terminado? Y es muy sencillo, son los que primero lo van a entender, porque ellos son los que producen la plusvalía. No son los que detrás de un escritorio se empeñan en ver cómo se logra, o cómo se define, o cómo se esconde bajo el rubro productividad y todo este tipo de cuestiones que conocemos. Y efectivamente pasaba esto. Los trabajadores cazaban rápidamente los conceptos de plusvalía, de tiempo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, era increíble, inclusive increíble las respuestas que obtenías, y esa cosa fantástica que se produce cuando un individuo toma conciencia de lo que sabe, que es hasta una diferencia de postura, porque adquiere el poder del control sobre sí mismo. Y me parece que esta es la parte donde la capacitación, la formación, la educación de adultos, de trabajadores, como le quieras llamar, tiene que ver con el tema de la liberación. O sea, los trabajadores, para que no sean, nosotros ya vivimos los desaparecidos del 70 y pico, vivimos los desaparecidos del 90 y pico, y estamos viviendo los desaparecidos del 2000 y pico. Para que los trabajadores no sean de nuevo los CNN o los desaparecidos del 2000, la herramienta es que tomen conciencia de sí, y que tomen conciencia del poder que tienen a través de lo que saben. Sin ellos no hay proceso productivo que avance. Pues sabes que esto que decís es realmente así, o por lo menos es así para mí. A mí me sorprende a veces desde la academia cómo se dice esto no se va a entender, esto es muy complicado. Yo siempre diferencio lo complejo de lo complicado, y digo que lo complicado es una estrategia de poder. Totalmente. Para que solamente entiendan las élites, ¿no? Uh-huh. La complejidad se la entiende cuando se la vive, ¿no? Yo tuve una experiencia hace muchos años, que siempre la repito, de leer un trabajo mío que en mi lugar de pertenencia pasó poco y nada, llama El idiota del pesebre. Y lo leí en una campe, ¿te acordás? En la época de la Ruda, en la Ruta 3, que sí, duró meses y meses, sí, sí, un asentamiento muy importante. Y lo leí ahí una noche, mientras había una murga, se hacían los chorizos, bueno. Y había unos 20 compañeros y fue un debate de una profundidad tal. Y yo después escribí un trabajo sobre esa lectura, ¿no? O sea que realmente yo he aprendido mucho de los compañeros, porque tienen una praxis a veces no pensada. Claro. Pero he llegado a una conclusión, no sé, vos me dirás si estoy equivocado, que pensar no es tan difícil. No, lo que pasa es que lo que es difícil es el ejercicio o la obligación de pensar y decir cosas inteligentes. Lo que pasa en el mundo académico es que la gente se pone un traje en el cual tiene que pensar y decir cosas inteligentes. Y las cosas inteligentes per se no existen. Lo que existen son las reflexiones sobre las experiencias de vida, y no hay cosa más inteligente que eso. Lo que pasa es que eso entra dentro de las cuestiones que vos abordás cuando hablás de la cultura represora. El tema de manejar ciertos conceptos, de manejar ciertos nombres, de tener acceso a determinados niveles que supuestamente son para una élite y pertenecen al mundo académico, y pongo académico entre comillas y con total de manera tendenciosa, es una manera de conservar un pseudo poder, que es el poder de las palabras, pero son palabras huecas. O sea, cuando los trabajadores dicen lo que no te mata te fortalece, ellos no saben que esto viene de Nietzsche. Ahora tienen derecho a saberlo. ¿Por qué? Porque para ellos, cuando vos le nombrás a Nietzsche es un inaccesible, y sin embargo forma parte de su saber cotidiano. Entonces, cuando unís el saber cotidiano con ese acceso a la filosofía, o cuando dicen, A las minas no hay que entenderlas, a las minas hay que volteárselas nada más. Y vos les contás que en realidad eso lo escribió un señor que se llamaba Oscar Wilde, que fue uno de los mejores escritores de la historia, y que escribió: a las mujeres no hay que entenderlas, sino solamente amarlas. Ponen una cara de felicidad, como diciendo, vos lo podés manejar, está a tu acceso, está a tu nivel. Bueno, pero vos sabés que, insisto, es muy interesante esto, y para los oyentes realmente ya la promesa es continuar esto en algún momento cercano, porque realmente desde la cultura represora, el que dijera voltearlas, seguramente recibiría una censura, ¿no? Totalmente. Como maltrato de género, es un objeto sexual, ¿no? Y vos le das una lectura tan importante, que es que en realidad voltear es, en el lenguaje convencional, si vos querés profano, de barrial, amar, que es una forma, sí, del amor, ¿no? En cambio se escucha siempre de la peor manera. Yo a veces creo que con este tema tan sutil ahora de las cuestiones de género, de la violencia, de la crueldad, yo no hablo de violencia de género, sino de crueldad de género, ciertas cuestiones coloquiales, como por ejemplo los piropos, ¿viste? E incluso algunos que son demasiado poco complicados, algunos serán un poquito zarpaditos, pero que, como que el piropo en sí ya es una cosa de violentación. Y yo creo que en ese sentido, no sé si es el que lo escucha, el que lo recibe, si es el que no lo recibe porque le da envidia que otros se lo digan. Pero realmente creo que hay un costumbrismo, digamos, que se pierde, que queda como muchato, si no se le da este trasfondo que vos le estás dando, relacionando nada más y nada menos con un escritor tan maravilloso como Oscar Wilde, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí también hay otra trampa feroz, que tiene que ver con esta cuestión de las palabras, ¿no? Las palabras de por sí, las palabras no son malas nunca, no existen las malas palabras. Existen las personas que, haciendo uso del poder, utilizan las palabras como malos instrumentos, como cuchillos, como dagas, como cimitarras, como metralletas, pero la palabra en sí, la palabra no tiene maldad. O sea, el que tiene maldad es quien la ejerce. Y quien la ejerce, generalmente, puede ejercer esa maldad desde un lugar de poder. El compañero que habla de voltear, lo habla desde un lugar de cariño, admiración, desde un enervamiento erótico, pero no desde un acto de violencia, sino de un acto de paridad de macho a hembra. Y eso no es agresivo. Bueno, es muy importante, porque aunque fuera agresivo, no sería violento y tampoco sería cruel. No, ¿no es cierto? En absoluto. Creo que de todas maneras, es importante esto que decís, porque yo he pensado, y te digo ya como psicoterapeuta, ¿no? Si no sería importante, digamos, yo estoy pensando en una especie de confluencia entre psicoterapia y pedagogía, ¿no? Como que de pronto darle a una persona un concepto, con todo lo que eso implica, tiene un efecto liberador y un efecto terapéutico. Es decir, porque pensar es pensar con conceptos. Sin conceptos no podés pensar. Y vos le estás dando una dimensión conceptual, y creo que eso es una herramienta para la liberación. Absoluta. Yo creo que cuanto más posibilidades puedas, o más posibilidades le des a alguien para pensar y reinterpretar las cosas, más posibilidad le das para su liberación, que siempre la liberación es interior, ¿no? No hay... O sea, al Marqués de Sade lo encerraron de muchas formas y terminó escribiendo de las mejores cosas con su propio excremento en las paredes de su prisión. Con lo cual no hay forma de aprisionar cuando el individuo está liberado. Ahora, por ejemplo, uno dice, los trabajadores, hablarles a los trabajadores de Maquiavelo. Es fantástico hablarle a los trabajadores de Maquiavelo. Los trabajadores se entienden perfectamente a Maquiavelo, porque ellos tienen Maquiavelos encima todo el tiempo. A 2 metros lo tienen. Lo tienen ahí nomás. Pero encima es maravilloso explicarle a los trabajadores lo lindo que es leer a Maquiavelo comentado por Napoleón. Y leer que, por ejemplo, Napoleón, leyendo a Maquiavelo, hace un comentario a pie de página donde pone: a mí no me hubiera pasado. con la soberbia característica de Napoleón. Entonces esto provoca una hilaridad en los trabajadores y una comprensión de situación de los personajes que es maravillosa. Y también explicarles, por ejemplo, que Napoleón fue la figura histórica que fue y que, sin embargo, cuando le escribía las cartas a Josefina, su mujer, él firmaba sus cartas a pie de página diciéndole un beso en los labios y otro beso mucho, mucho, mucho más abajo. Con Alicia Molina, nuestra invitada hoy acá en el piso, licenciada en Ciencia de la Educación, pensadora, que nos está trayendo realmente un enfoque que yo creo que tiene que ver con lo que hablamos siempre de perforar la cultura represora. Hacemos un pequeño intervalo musical. Sutil, un impulso infantil, caprichito de San Valentín. Un galán de papel te tomó de rehén, se puede querer sin querer. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita, ni bien da su flor. Tu sonrisa feliz, un pequeño desliz que se va sin dejar cicatriz. Un chispazo fugaz, sin sacarse el disfraz, escapar por la puerta de atrás. Romance de cotillón, revoloteando en la luz. Una ilusión de ocasión que se marchita, ni bien da su flor, sin pensar si después, sin adiós, sin tal vez, se puede querer sin querer. Cuando empecé era al Borda, que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Acá en Sueños Posibles seguimos charlando con nuestra invitada estrella de esta noche, Alicia Molina, una muy querida compañera, licenciada, profesora en ciencia de la educación, capacitadora, educadora, y le voy a preguntar justamente cuál es su experiencia en establecimientos de nuestra querida Reina del Plata, la ciudad de Buenos Aires. Todavía ciudad de Buenos Aires. Todavía ciudad de Buenos Aires y todavía nuestra ciudad. No sabemos hasta cuándo, así que aprovechémosla. Bueno, mira, uno, yo no sé si es porque ha vagado por muchos lados o porque tiene demasiados años, pero también tengo una experiencia de gestión en Ciudad de Buenos Aires, concretamente como rectora de un terciario vinculado a un sindicato, no viene al caso cuál, en el que había carreras tan disímiles como la carrera de asistente social y la carrera de seguridad privada. O sea, una mixtura extrañísima. Hasta que yo llegué a esa gestión, obviamente la estrella de la institución era seguridad privada, cosa que yo me empeñé en revertir absolutamente y darle lugar a la gente de Acción Social, de Seguridad Social. Y fue una experiencia, la verdad, sumamente interesante. Primero porque entre las alumnas, eran la mayoría mujeres, las alumnas que tenía muchas chicas de la Villa 31. Que venían con serias dificultades de comprensión de textos, con lo cual algunas veces fallaban en los exámenes porque no entendían las consignas y además tenían dificultades por el tipo de trabajos que hacían y por lo que tenían que caminar para llegar a la institución y para salir del barrio y todo lo demás, tiempo para estudiar. Debo decir que ya, si bien estando en la gestión del venerado y nunca bien ponderado actual alcalde, la libertad para trabajar fue absoluta y no tuve ninguna restricción, cuando por ejemplo se me ocurrió implementar talleres literarios para facilitar con estas chicas la posibilidad de entender y de consignas, o sea, para entender las consignas y mejorar su comprensión de textos, y pedirles a ellas que trajeran materiales para analizar durante estos talleres, que le robaba horas a las materias, cosa que veía la inspectora y nunca tuve ninguna observación al respecto, y con sorpresas maravillosas que vuelven a hablar de lo que la gente sabe, que alguna de las alumnas, por ejemplo, una vez me trajo, como para trabajar en clase y en el taller literario, El corazón del autor de Arthur Conan Doyle, no de Arthur Conan Doyle, perdón, de Edgar Allan Poe. Cuento fantástico si los hay. Y ella lo trajo porque me dijo que ella entendía lo que el cuento quería decir, pero quería entender todas las palabras para que le diera el miedo que el cuento le tenía que dar. O sea, una cosa maravillosa. Bueno, de ese taller los resultados fueron excelentes y la institución tuvo una felicitación de parte de la inspección por la idea. O sea que no todo está perdido. Venga o no yo a ofrecer mi corazón. Bueno, tratándose el corazón del autor, nunca mejor. Nunca mejor. Nunca mejor. Y vos, desde tu experiencia, yo diría, de militante política, militante de la capacitación, de la educación, ¿qué estás recibiendo, qué estás sintiendo respecto a la ciudad de Buenos Aires, donde vivís vos, vivo yo? Vive Irene Antinori, vive Fernando Tevele, incluso Braulio, creo que vive en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está recibiendo respecto a lo que podríamos llamar la conciencia social, la conciencia política, eso que alguna vez se llamó conciencia de clase, salir de la alienación, ¿no? Cierto grado de esclarecimiento respecto a las condiciones objetivas de la existencia? ¿Hay algo de esto que se debata en bachilleratos populares, por ejemplo? Sé que IMPA tiene bachilleratos populares. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, decididamente vos sabés, y además estás en la tendencia de que yo no vuelva a tener un cargo de gestión en Ciudad de Buenos Aires, al menos durante esta alcaldía. Lo que yo percibo, lo que me está llegando, es estática, o sea, nada. La experiencia de los bachilleratos populares es una experiencia militante muy interesante, pero creo que por ahora, por más doloroso que esto resulte, no pasa de ser eso, una experiencia militante muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene que luchar contra las paredes de todas las regulaciones que, bien o mal, tenemos que hacernos cargo que existen. La educación es una profesión regulada y las calificaciones o las cocardas también tienen determinadas regulaciones. Y la gente que está trabajando en los bachilleratos populares no tiene la fuerza política dentro de este esquema de poder económico y político y gobierno que se da en este momento en la ciudad de Buenos Aires como para llegar a horadar de alguna manera esas murallas de regulaciones. Entonces, me parece que podríamos ir tomando registro, preparándonos para otra gestión, pero por ahora se quedan en eso. En cuanto a lo que vos me decís de conciencia de clase, de discusión social, no, ahí me parece que no hay nada. Al contrario, hay implosión de todo este tipo de cuestiones. Hay un fomento del el individualismo, hay un boicoteo a todo lo que tenga que ver con enseñanza artística, a todo lo que tiene que ver con vocacional, o sea, el instituto, los institutos que tienen formación de arte en Buenos Aires están en proceso de destrucción paulatina, pero persistente. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con los talleres de los hospitales y de los centros referidos a salud mental y todas las cosas que vos tanto conocés. O sea, me parece que es un momento donde hay que juntar fuerzas para volver a renacer en otra gestión. Si esta gestión se repite y no sé, tendremos que reunirnos en las cuevas del subte como para hacer una militancia así casi sediciosa del arte y la educación, pero bueno, es posible. De todas maneras, no deja de ser inquietante en el panorama de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, que Aníbal Ibarra, del cual yo guardo el peor de los recuerdos, no tanto por haber sido causante por omisión o por estupidez de la masacre de Cromañón, sino fundamentalmente por la actitud posterior que tuvo con la masacre. Yo eso lo conocí bien, trabajé con familiares y sobrevivientes más de 5 años, y realmente lo que hizo Aníbal Ibarra en ese momento fue borrarse. Se reunió con la Cámara de Empresarios, nunca dio la cara, fue destituido y ni siquiera ahí reconoció responsabilidad alguna, y ya se está postulando como un sucesor del ingeniero de la triste figura, ¿no? ¿Qué pensás de esto, de este ibarrismo casi diríamos consecuente? Porque hay muchísimos compañeros y compañeras que yo aprecio mucho y que tienen el síndrome Ibarra metido en la cabeza, o sea, que adjudica la destitución de Ibarra a una maniobra de la derecha, y que realmente no se han hecho cargo. Nos hablaba María del Carmen Verdú de esa actitud de Delia Garcilaso, ¿no? Exigiéndole a Eve Bonafini las fotos con nombres y fecha de asesinato de los compañeros asesinados, en ese momento 230, ahora según María del Carmen Verdú, más de 4.000. Y bueno, esto es algo similar, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa con estos compañeros del progresismo que han sido muy indiferentes respecto a la masacre de Cromañón? A mí lo que me preocupa es qué pasa con estos compañeros del progresismo. Primero me gustaría saber qué es el progresismo y qué tipo de progresismo tiene la gente que no se hace cargo de los muertos que pesan sobre su conciencia, dando vuelta a la frase de Marx, ¿no? Ibarra, además el eslogan de Ibarra, otra Buenos Aires es posible. ¿Qué otra Buenos Aires? Porque la que nos planteó él, la verdad, no nos gusta. Su salida y su falta de pudor, rubor, o como le quiera llamar, y su escasez cada vez de rulos mayor, menos nos gusta. Yo no entiendo esta cuestión de tan rápido. Es que está de moda esta cuestión, ¿viste?, de deconstruir, deconstruimos el pasado. Y cuando deconstruimos el pasado y nos reconstruimos, en esa reconstrucción agarramos las piezas que nos gustan y dejamos las que no nos gustan fuera. Así que bueno, esta es mi sucinta y lapidaria opinión sobre el renacimiento del ibarrismo. Bueno, nuestros sueños posibles llegan a su fin. Hoy tuvimos la oportunidad de charlar acá en el piso con Alicia Molina. Ha sido realmente muy placentero. Yo por lo menos aprendí mucho, los oyentes seguramente también. Así que nos encontramos el lunes que viene, ya seguramente con Irene Antinori nos seguirá acompañando. Muchas gracias, Alicia Molina. Muchas gracias, Alfredo. Un saludos placer. Saludos a Fernando Tevele, a Braulio. Felices sueños posibles.